Esta sección es presentada por la Extra Promo Jumbo, una temporada que llegó para que lleves más de lo que soñaste. En los originales, personajes que siempre dan más. Jumbo, ven para creer. Mire que se murió Jorge Tadeo Lozano en 1816. Dígame usted. ¿Ah? Naturalista colombiano. La verdad, claro. No tengo ni idea. Experto qué aportó. En la pero... expedición botánica, perdóneme. Su padre le enseñaba eso, ¿no? Sí, claro. Murió William Faulkner, que fue ganador del Nobel de Literatura. Por supuesto. En 1962. Hombre, murió Louis Armstrong. Carajo, es que no tenemos espacio para poner tanta cosa, porque es que Ennio fue importante. Pero Luis, le vamos a buscar un momentico para poner la canción más linda de él, Emilio. La buscamos un momentico para echársela completa. La de I See Trees y What a Wonderful World. No. Ah, sí. Sí. O busquémosle un espacio, porque es que esa canción se la sabe todo el mundo. Así sea antigua. Hoy murió el maestro Ennio Morricone, 91 años. Se cayó, estaba sentado en el asiento de la sala y se cayó al piso, se resbaló sentado y se murió. No se cayó en escalera ni dio cuatro vueltas, ¿no? No, él estaba sentado, se recostó y se quedó dormido y se cayó al piso y se murió. Muy frágil. Sí. Mr. Glassman. Sí. Bueno, a ver, Emilio, en un día como hoy, ¿qué pasó en música? ¿Emilio? En sí, un día hoy como pasaron hoy. Un montón de cosas en la música. Imagínense que hace un año, una noticia muy triste, que fue que se nos fue João Gilberto. Vamos a recordar... Y es más, a los dos días estábamos aquí haciéndole un homenaje con todas las de la ley. Vamos a recordar a João con lo que fue lo más importante de su carrera. Recordemos que él fue el creador de la bossa nova. Digamos un minuto de este tema, que es que no tiene comparación con Stan Getz y con su entonces esposa Astrid Gilberto y con Tom Jobim, The Girl from Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço o caminho do mar. Puede ser tan amargado. Dourado do sol de Ipanema, o seu balançar. Suele, brother. Poema é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha. Que também passa sozinha. No, es que, o sea, Nico, eso no fue malo. No, ahora, eso es un lugar común, ¿estamos de acuerdo? Pero esa es la original, lo demás todos son unos farsantes. Pero, digamos, usted es un lugar eso, común. Nico, es lo que digo yo. No, pero es lugar común. O sea, si vamos a mirar la obra del man, es lugar común. O sea, entiendo que es la más importante y bla, bla, bla. Ah, que todo es igual, de Joao, todo. Es lugar común, bueno, esa canción. Fresco. Bueno, en un día como hoy, nació Frida Kahlo en 1907. Muy, muy poco importante para mi vida. Murió en el 54. Pero una pintora maravillosa. Bueno, sí. Imagínese. ¿Ah? Muy, muy, estuvo muy con el importante. Muralista y era como dice el señor elegante, era de ¿el niño elegante? No sé qué, y de pedal, ¿cómo era? Era de, ¿sí? No, de eléctrico y de gas. era eléctrico y de gas o no sé qué y de pedal, de manguera y de pedal. Sí, sí. Bueno, en un día como hoy nació Nancy Reagan. Ella murió hace 4 años, la esposa de Mr. Reagan, nació en el 21. En un día como hoy nació Tenzin Gyatso, que fue es el Dalai Lama. O sea, les explico un poquito a los que no conocen bien el tema. El Dalai Lama es la única persona que no reencarna. O sea, cuando él se muera, él ya está en estado Siddhartha y él se va y no vuelve a reencarnar. Pero para llegar allí, eso es un rollo tremendo. Claro, eso tiene su ciencia. Pues yo no me la sé bien, pero tiene su ciencia. Emilio, ¿quién más? Un día como en 1925, Bill Haley, famoso por grabar esta canción que fue el primer gran clásico del rock and roll. Él estuvo en Colombia, vino en el 61, se presentó en lo que era el Teatro Colombia, que hoy en día es el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, y el tipo básicamente marcó un género con esta canción. Vamos a verla un minutico, Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But you're glad to ride, so join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Bueno, en un día como hoy. Es que hoy fue un día muy importante en la historia. Y este sí no me lo puso nadie, ahí sí los tengo fritos a todos. En un día como hoy, nació Silvestre Stallone. No tengo nada más sí, que hablar. Sí, no, sí, sí, sí. 74 años. 74 palos, sí, sabía. En un día como hoy nació Burt Ward, el hombre de su tremenda guasamalleta. Claro. Sí. El Robin Hood de la película Batman. Claro, que reveló que historia Adam West... de Nicolás tremenda que da muchos indicios de que Batman y Robin eran absolutamente no. homosexuales. No, yo le diría en que en la vida Batman real quedó quiso desmarcarse de esa leyenda. No, pero el único que no quiso desmarcarse fue Batman, fresco. En un día como hoy, su ídolo Nico, Geoffrey Rush, actor, nació en 1951, 50 Cent, rapero, 1975, Kevin Hart, enano, comediante, 1979, brutal. Bueno, en un día como hoy, Emilio, cuéntanos qué más pasó. Nace otro gran artista de la música brasilera en 1946. Tal vez el mejor guitarrista de Brasil, uno de los mejores, el maestro Antonio Pecci Filho, más conocido como Toquinho, autor de muchos clásicos de la música brasilera, entre ellos esta canción que hizo con Vinícius de Moraes, esto se llama Samba da Rosa. Rosa pra se ver, pra se admirar, rosa pra crescer. Yo no oigo al otro man, ¿está sonando? ¿Me quedo tranquilo? Nico. No, quédese tranquilo, quédese tranquilo. ¿Está sonando Vinicius? Sí, claro que está sonando. Esto es estéreo. Entonces es el sonido mío que viene raro. Johnny, ¿está al aire el maestro Vinicius, el poeta? Señoras y señores, con ustedes Toquinho en espectaculares. ¿Qué? Sigue, brother. Pero... Oye, ahí sí fallé porque la canción que hay que poner era la de La Tarde en Itapuán, pero... Esa es linda canción. Oiga, esa es lindísima. No, pero ya se nos fue la historia. Bueno, no, ¿cómo así? ¿No la van a poner? Les cuento que en un día como hoy... nació Eva Green. Ah, pensé que Eva la actriz de Casino Royale, Emilio. Claro. 40 años tiene hoy. No sé ni cómo era esa chica, no me acuerdo. Bien linda. ahí se acaba la historia. Hoy, o sea, más gente que sobresale, más gente que aporta, más gente que hace parte de esta sección de Jumbo no se puede. Ya volvemos un segundo, hablemos de Jumbo Laurita y vamos con el homenaje a un máster que es parte de este programa integral y que falleció el fin de semana, pero para mí no es suficiente los días ni las horas para mi muñeco, para el Gordiflón. Bueno, pues yo les cuento que la temporada extra promo Jumbo ya llegó cargada con grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas cargadas con hasta 5 millones de pesos que puedes redimir en tiendas Jumbo. Te esperamos del 25 de junio al 12 de julio 2020. No te la pierdas, autoriza Coljuegos. Bueno, el turno para un hombre un poco pasado de peso, pero un hombre que le dio mucha alegría a nuestras chicas en mi época. Ellas lo gozaban, pero lo que me pareció después espectacular es que la nueva generación oye al man. La nueva generación no los chicos de 18 años porque lo quisieran matar a bala, pero digamos la gente de 35, 32, 38 la años, 40 años, lo oyen y les parece que es una cosa que nunca se va a repetir en voz y en talento. Robaba espejos y vamos a hacerle un homenaje porque él murió hace ¿cuántos años? ¿17, Emilio? Murió el 4 de julio hace 17 años, 2003. Nico, muy duro. Bueno, pues pero hay que hacerle un homenaje, ¿no? El gran Barry. Al... Claro. Barry White. El Gordiflón. Claro, al Gordis. Pero, o sea, no era gordo, era un poco excedido de comida. ¿Cómo es Gordis? De hecho, la historia sencilla de que mi amigo Córdoba Juan se fue a un concierto de él cuando estaba de moda, eso no lo vio nadie, 76, y lo persiguió a su limusina y lo vio, terminó en un Burger King pidiendo dos Double Whopper with cheese, doble Whopper con queso. Mientras Glodín lo arañaba. Y Glodín le tocaba con sus esas uñas largas el cuerpo. Y el tipo bajó la, él le sacó un disco, el de Stone Gone, de el que tiene Never Never Give You Up. El tipo le dijo, be cool, como decía él, be okay, no sé, tiene una frase, pero hi, con esa voz. Y mi amigo no se volvió a dormir en 4 años. Se soñaba con Glodín y con él. Emilio, por favor. Le firmó un autógrafo, además, que se perdió muchos años. Yo se lo encontré después y se lo devolví. ¿Y qué decía? Y aquí está. No, no es, no decía el nombre, pero se notaba que había escrito encima y todo. Decía una cosa así como, with love, Barry White. Bueno, with unlimited love, no sé. Vamos con esto. Este clásico del 74. Can't get enough of your love, babe. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, man. My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a

Esa es la canción más linda, para mi gusto, que escribió Ennio Morricone. Hay una más linda, pero pues es la que voy a poner completa, como un homenaje a este maestro. Pero esto sucede en un pueblo en Italia donde un niño chiquitico divino, con la participación de uno de los mejores actores de la historia, lo dejaba entrar a un cine. No sé si ustedes vieron Cinema Paradiso. Laura, sí, ¿no? Sí, no, pero hace mucho. Yo no me acuerdo. O cualquier cosa, Nico. Porque... No, pero tranquilo, hombre. Esta es el robo más grande que le hicieron a Morricone. Y era una historia de esperanza porque era un autocine en un pueblito en Italia. Y que el viejito que se queda ciego porque se le incendia el cine, le dice al niño, salte de aquí, vete a Roma. Y solo un tipo importantísimo, le dio esperanza, le dio demasiado amor. Y el muchacho después solamente volvió a su pueblo, no por su mamá ni por nadie. Hmm. Volvió porque se murió el que proyectaba las películas. ¿Qué? En ese pueblo. Sí, esa es la historia. No, pero y se enamora y tiene esperanza. Y aquí está esto que no se puede tocar, esto va hasta fin. Con el sinfín, eso no tiene ningún problema. Por cortesía de Nespresso, que presenta su edición limitada de temporada Esperanza de Colombia, un café 100% colombiano, originario del departamento de Caquetá, el cual integra granos del municipio del Rosario Nariño. Este café resultado del compromiso a largo plazo de Nespresso con la calidad y sostenibilidad de la caficultura colombiana. La compañía lanzó en el año 2004 es su programa de calidad sostenible, el cual ha permitido a más de 30.000 caficultores presentes en 8 departamentos ser apodados por más de 150 agrónomos dedicados a la producción de café de alta calidad bajo grandes estándares. Es la historia de Nespresso, que desde el 2004 ha empezado este proyecto de Reviving Origins y vende también en Colombia un café de Ugandi y un café de Zimbabue. Los cafés Esperanza de Colombia son un lujo que están en el mercado a partir del 12 de junio de 2020. Les dejo sus datos importantes y quisiera volver a darles esperanza con esta canción que hizo llorar a muchísima gente. Adelante, Master. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Es que después de esto, uno que presenta, es imposible. Cualquier pero cosa, bueno, brother, sí. Dale. Bueno, o sea, un clásico de Sting, del álbum Ten Summoner's Tales, If I Ever Lose My Faith. Pues para todos los gustos este programa. Dale, Joana, aquí va. ¡Uah! We'll be right back.